Iluminemos el orbe. ¿Perdón? Nuestro movimiento destinado a evitar los accidentes, los latrocinios y los delitos, iluminando las noches del mundo. No hay nada peor que el orbe oscuro. Claro. Por eso hemos hecho una comisión de intendentes, no solo de la capital federal, sino también del conurbano. Sí, señor. Para iluminar todas las calles a jorno. Sí. Bueno, discúlpeme una cosa. Usted... Sí. ¿Usted cree basta, que... señor, de no me acuerdo qué. Sí. Pero basta. Pero el delito languidece frente a la luz, dice usted. No estoy seguro. Ah. Incluso en algún caso la luz ayuda. Ayuda. Ayuda al delincuente a encontrar los mejores agujeros para meterse. Sí, claro, a ver qué. Claro, claro. Es clave. Pero buenas tardes, nosotros buenas estamos tardes. Iluminando todos, somos de la compañía de faroles. Las faroleras. Sí. Ah, mucho gusto. Y mire, yo nací en un barrio muy oscuro, pero demasiado oscuro, ¿Sí? Muy oscuro, Era muy oscuro, sí. Así lo entiendo. Y era no solo oscuro, sino pobre. Sí, el barrio Boca del Lobo. Sí, claro. Yo era el único del barrio que tenía linterna. Ah, bueno, así le decían. Y entonces me decían linterna. Sí. Y andaba la noche de un lado para otro, me decían linterna, sí. ¿Me acompaña? Hasta la parada de los colectivos, estaba a 16 cuadras. Uh-huh. 16 cuadras en unas calles con unos yuyos hasta la pera. Y desniveles también. O sea que la oscuridad no importaba. Claro, lo de menos. Y yo los acompañaba. Bueno, muy bien, un trabajo solidario, solitario más que nada. Y la otra linterna que había en el barrio, la tenía mi novia. Ah, era la pareja entonces, luz. Sí, sí, a veces ella también se iba a acompañar a alguien, sí. Y después me hacía señales con el alfabeto Morse. Sí. Tres puntos, tres rayas, tres puntos. Sí. ¿Y eso? Sos... Sí. Y usted siempre divisaba, sabía que provenía de su novia la porque luz. Porque era la única que tenía linterna, ella y yo éramos los dos. ¿Y a quién todavía me acuerdo. ¿A quién acompañaba a su novia? ¿A una anciana? A una anciana, a muchos muchachos jóvenes que por ahí tenían miedo de andar solos entre anti-yuji. Claro. Pero bueno, igual te perdías, era muy difícil. Incluso había un barrio al lado, y por ahí ibas a dar a ese barrio. Casi todos teníamos un hogar sucedáneo en ese otro barrio. Te equivocabas, ibas con una esposa, una familia sucedánea de ese barrio. Un mundo paralelo, un mundo paralelo, porque no estaba seguro de acertar. Y bueno, ahí nos recibían como si fuéramos... personas. Bueno, sí, como propios. Bueno, pero ahora estamos instalando por empezar, en todas las casas de Buenos Aires, esa luz que se prende cuando pasa algo. La fotocélula. Sí, la fotocélula. Lamentablemente se prende incluso cuando pasan ratas. Sí, sí. Cosa que ocurre cada dos segundos. Entonces todo es como un chisporroteo de luz que se prende y apaga. Además basta con arrojar los niños bromistas de la zona, arrojan cosas y apenas la fotocélula... Sí, hacen encender la luz en vano. Sí. Y bueno, bueno, para eso tenemos un escuadrón policial que va a empezar a detener a estos bromistas. A estos niños. Sí. Y encerrarlos por años hasta que aprendan. No, gaste recursos en eso. ¿Cómo no? Están haciendo fracasar el plan Ilumine al que pasa. Ahora, ¿todo se prende cuando alguien pasa o la luz de la calle permanece...? No. Si no... Señor. Bien, no sé qué significa esta risa, pero... el caso es que no, solamente cuando pasa alguien. Ah, y uno, por ejemplo, en una calle, uno va con el auto y se va encendiendo y apagando... No, usted ve que se enciende la luz y se apaga atrás. Hay gente que sale a andar en auto nada más que para eso, como una película así de milagros y otras estupideces. Sí. Ahora, el sistema no se puede falsear fácilmente con mucho tránsito. Sí, se rompe mucho. Ah, bueno, y entonces... Pero estalla, porque hay gente que pasa. La vida es muy complicada, no es que pasa un tipo, pasa otro, la vida no es así. Y no pasan a tiempos regulares. Lo peor son los descuidados y los indecisos, que pasan y se acuerdan pasan de algo. Pasan y no pasan y te rompen el automático. debes acordar. Y bueno, y sí. Claro, porque no sabe qué hacer el aparato. No, pero no importa. ¿Qué conviene en la vía pública, la luz blanca o la luz amarillenta? La luz blanca no conviene en ningún caso. No, ni siquiera en las pizzerías donde abunda. Porque veo que hay avenidas que están iluminadas de blanco, como Corrientes, esta parte. Sí, sí, uno se mira en el espejo de la vidriera y parece un fantasma. Se asusta y se va a asustar. Confiesa, claro. Y Rivadavia está amarilla, por ejemplo. Pero es por otro motivo. Bonito color. Y ahora están de moda también las ornamentaciones lumínicas. Sí, las hemos puesto nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Y cómo que se refiere? Porque subejecutamos ahí Hay una especie de, ¿cómo llamarlo? De culebritas. Bueno. Ah, sí, son luminosas. Para Navidad, señor. Claro, que las ponen en Navidad. Las anticipamos. Sí. Pero por, en no esa época. No sacándolas del año en Navidad anterior. Bueno, pero entonces las deja todo el año. Podríamos decirlo así. No, todo el año es Navidad en esta ciudad, señor. Sí, sí. No le hace mal a los árboles eso que le sí, están a los árboles. El año pasado para Navidad sucumbieron 6.000 árboles. Y este año lo vamos a superar, señor. Sí. Bueno, no, me parece que es tremendo. En Navidad va a ser todavía mejor. Sí, mucho más. Es tremendo. Ahora, esas mangueras de luz. No son mangueras de luz, señora, son luz de neón. No, no digo las de neón, yo le digo las mangueras de LED. ¿De qué? De luz, de LED. Usted tiene llagas en la lengua. Con pequeñas lamparitas de LED. Ah. Que decoran y usted por donde la pasa va dibujando. De neón, sí. Entonces tiene tantos metros para cubrir un árbol con para iluminarlo. Más o menos calcúlele 1.000 metros por árbol. Sí. 1.000 metros. Sí. Porque damos muchas vueltas. Vuelta. Y con el ombú y la magnolia tenemos problemas. ¿Eh? ¿Y cómo lo empieza de abajo para arriba o de arriba para abajo la pone? Según. Qué fácil, claro. ¿Por qué? ¿Según qué? Depende. Según. Tiene que ir con una escalera, imagino, de arriba hacia abajo. No. ¿Por qué? Puede ir subiendo de a poco. Claro. Y listo, cuando llega arriba ya lo terminó. La división de acróbatas del gobierno de la ciudad también nos ayuda con eso. ¿Y dónde se enchufa eso? ¿Los acróbatas? Aquí. No, ¿aquí? Sí, sí, aquí mismo. ¿Y no le salta la térmica? Bueno, gracias a Dios. Tenemos también, vamos a poner árboles frutales ahora en las calles. Sí, señor. Otro proyecto. Pero le trae mosca. Sí, dinero. Sí, sí. No, le trae bichos. ¿Qué le dijo eso? Todos los árboles traen bichos. No, pero los frutos... Pero además los frutos vienen cada uno con una lamparita. Ajá. Colgada. Con una pantallita y una lamparita en la punta. Supóngase mandarina. Sí. Unas polleritas para mandarina y una lamparita. ¿Qué les parece? Sí, me parece un gasto un poco superfluo. Son de alto consumo, señor. Es para iluminar, señor, y dar mayor seguridad y mayor vistosidad a la ciudad. Ahí está, no sé si embellece, pero ¿cuánto? ¿Cómo nos va a embellecer, señor? ¿Sabe lo que tenemos pensado para Navidad? Va a haber 1.000 millones de lamparitas. Sí. Todas encendidas al mismo tiempo. Sí. ¿Y la ciudad está preparada para soportar esa energía? No. Pero es Navidad. Y es bueno, sí. Milagro navideño, es un desafío. Y bueno, 1.000 millones de bolas también. Sí, sí. Para los árboles. Y nieve, vamos a dejar caer de los aviones nieve. Dejar caer no, van a tener que tirar, porque los aviones no tienen nieve para dejar. Tenés razón. Ah, mira, viste. Es otra cosa. Anótalo. Vamos a arrojar nieve. Ficticia, claro. Artificial. No, verdadera, no, que la traemos desde el sur. ¿Para qué tenemos tanta nieve en el sur? Pero y en Navidad nosotros aquí no tenemos nada. Nada. Se le derrite la nieve en el viaje. Vamos a tratar de venir rápido. Sí. Y con la nieve de Telgopor. Y estamos todos disfrazados de Papá Noel. Sí. De Santo Klaus Kinski. Sí. Pero Barbie. Muchos aviones va a tener que traer con nieve para cubrir la ciudad. Sí, señor, ¿y cuál es el problema? Señor, ¿cuál es el problema? No, si total vivienda lo estamos haciendo, ¿va a comprar aviones? Bueno, me parece un poco caro. Bien, todo esto hará que a nuestra ciudad le llamen la ciudad luz. Claro. Pero ya hay una ciudad luz. Bueno, ahora hay otra. No, pero no sirve eso. Los franceses están tratando que aparezca la llame la reina del plata, señor. Claro. No, señor. ¿Cómo que no? Ladrones. Dígame, la iluminación de las avenidas, yo he notado también en autopista, buenas tardes, buenas tardes. Que a veces tienen el palo, digamos, el poste. Sí. De la luz. Podemos llamarlo el faro. Sí, bueno. Con dos luminarias. Con dos faroles, sí. Sí. Y tiene una. Si le dice el palo, son dos faroles. Claro. Pero si digo el poste, digo dos luminarias. Exactamente. Sí. Con dos luminarias tiene, pero una sola encendida, o sea, sí, iluminación llama, al 50%. Claro, es lo que se llama iluminación al 50%, también se llama lampareta quemada. Pero a los turistas decimos que es la suplente, ¿no? No, señor, pero toda una autopista, por ejemplo, sí, bueno, y prolijo, señor. Kilómetros y kilómetros, la mitad. Estamos ahorrando. Pero están ahorrando y después me dicen que va a traer nieve del sur. Para eso estamos ahorrando. No lo repito mucho que alguien va a lo Mire, yo no quiero que con la plata de mis impuestos, perdón, y acá complete lo que quiera. No lo hacemos, con la plata de sus impuestos. No alcanzamos ni a no alcanzamos ni a salir de acá. Dani, escuchame. ¿Qué venís con la plata de tus impuestos? Y además no señor, como si garparas a alguien vos. ¿Cuánto? Con la plata de mis impuestos no voy a pagar la nieve. Que me traiga la nieve. Bueno, con la garpe te va a caer encima igual. ¿Vas claro, a el que escupe al cielo, el cielo. Sí. Bueno, y todo así. No, todo no así. Tendría que ver, discúlpeme. Buenos Aires, capital mundial del esquí. ¿Te gusta? No. Además, sobre todo porque ya no a Buenos Aires. O sea, necesita más pendientes. Ese es el principal problema. Y bueno. De todos modos, veredas luminosas, ¿qué te parece? Ah, onda de fiebre de sábado por la noche. Exactamente. Yeah. ¿Cómo vas caminando y pisás la baldosa y se prenden y son todas de distintos colores de luz? Y vamos a ver, imagínate, por ejemplo, vas pasando a las 3 de la mañana por la calle Tres Arroyos. Sí. Es medio triste y lúgubre. Sí, a veces. Ahora, vos caminás y se te empiezan a prender luces. ¡Epa! Y más si vos le pones... ¿Sonido? Claro. A cada luz... Es un Simon eso. Ese es un ritmo. ¿Y si corre? ¡Cuidado en la esquina! Vivía lejos, tiene que ir a pie. Viste la escalerita que había de una vez. Ahora, pero eso, pasa un perro y también en la mía. Era un pájaro. Hola. Discúlpeme, ¿no? Que con este impulso luminoso que usted tiene, lumínico. Sí. Le presento a mi hermano, el señor Lumière. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y yo también soy Lumière. Escúcheme. Somos los hermanos Lumière. Uh-huh. Bueno, escúcheme, Lumière. Nos llamábamos Mieres. Sí. Antes. Pero teníamos un tano amigo que decía Lumière, viene el Lumière. Viene el Lumière, y nos quedó Lumière. Sí. Yo les digo, creí que era por otra cosa que le había quedado antes. No, señor, si estábamos en la puerta de la fábrica siempre, viendo cómo salían los obreros. Digo, aquí en la ciudad de Buenos Aires no se van a ganar, mejor dicho, sí se van a ganar, pero la antipatía de las parejas que buscan los lugares oscuros. Mira, bueno, en eso hemos pensado. También tenemos, sí, cada dos cuadras, ¿no es cierto? No sabemos el nombre que de ponerle. A Madero le vamos a poner. Claro. Le vamos a poner de otra manera. Sí, pero el ministro de Cultura no quiso. Sí, no quiso. Sí. La boca entonces del le lobo. Ponemos a Madero. Sí. A Madero Carrizo. Hay distintos a Madero. Está Carrizo. Sí. A Madero está... de gatos. Hay tantos, sí. Y ahí esto tranquilamente llega. Dice, libre ocupado. Sí. Se mete, es como un recoveco, pues esto incluso está con colchones pegados a la pared. Sí. Ah, aislado. Eso tiene otro nombre, esos locales. Sí. No, no son locales, son chiquititos. Es un espacio público, una pareja nada más. Sí. Sí, bueno, y es oscuro. Si eso es convenientemente oscuro, aunque vos podés poner, si querés, una cierta... A mí me gusta la luz negra. Sí. Ah, ¿le gusta? Es que se le ven los dientes... Se ven los dientes blancos. Y a mí que uso pantalones de nylon y tengo calzoncillos blancos, se me trasluce. Se me trasluce los ojos. Cállese que encima me lo tengo que imaginar. Escúcheme. Ahora... Ahora no. No, ahora no, digo. Ah, no. El ir hacia la Madero... Sí. La pareja igual tiene que transitar por esa vereda. Sí. Pero mirá. Le anuncia. Allá van. ¿Y? No puede ir por un borde que no haga luz ni haga sonido. No, nada. El cordón de la vereda, pero es muy finito. Incluso tenemos la parte de la... Vamos, de la acequia, ¿no? Ese bordecito, si uno pisa la calle, suena de otro modo también. Sí, ah, sí. ¿También? Pero no se puede dormir en ese barrio, discúlpeme. Ah, es un problema, pero estamos vendiendo todo tapones. Todo suena algo. Sí, tapones luminosos estamos vendiendo. otra cosa que estamos pensando también ya para un futuro, para el año que viene, es techar la ciudad. Sí, señor. Techarla enteramente. Que no le falte techo a nadie. Claro. En nuestro plan, techo para todos. Sí. Pero también es lindo ver el cielo. Techo. Por ahora tenemos la primera mitad del plan, que es el plan techo. Sí. También lo rechazó el ministro, pero bueno. Y dígame, ¿y cómo va a sostener el techo? ¿Va a haber columnas? Bueno, con un impuesto. No, señor. No, pero... Ah. ¿Cómo... ¿Y qué querés, que flote? Va a ser, ¿cómo le podría decir? Como una cópula. No, una cúpula. Ah, una cúpula. Ah, sí, sí. También. Toda de plástico y arriba, faroles. Vamos. ¡Más faroles! Ah, faroles, sí, señor. Todo iluminado, iluminado mismo en el fondo de las casas, todo. Vas a ver, pero, cuando salgan los astronautas, ¿qué se va a ver desde el espacio? Un techo, la nada. La muralla china. Ahí señor. Está. Y le voy a decir, no llueve. Se acabaron las inundaciones. Y las plantas y los árboles. La riega, que se va a morir. No, pero el gasto de agua, señores. ¿El gasto de agua qué? Hay escasez de agua. A ver, una canaleta, un desagüe, que va, ¿dónde va a ir? Obra sanitaria. Sí, señor. Y ahí la juntamos en tachos, y cuando se precisa agua... Hay agujeros en el entubamiento del arroyo Maldonado que acumulan presión y riegan todo. Pero vamos a tener luz artificial todo el día. Sí, señor. Que es la mejor, la luz artificial. No es la mejor, las el plantas... El sol te hace unas arrugas. Y cada 5 cuadras, unas luces especiales para acabar con los insectos. Que... Pero ni va a haber insectos, nada. ¿Para qué querés insectos? No va a haber. Y bueno, pero la vida humana se va a ver seriamente amenazada. Sí, no. Al contrario, estamos yendo hacia una vida mejor. Dígame, ¿cómo va a sustentar la energía eléctrica? ¿De con qué? Unas columnas. Sí. No, señor. ¿Columnas de electricidad? ¿Cómo que no? ¿De dónde la va a sacar? ¿De qué represa esa sirena? Del enchufe, señor. ¿De dónde sale la electricidad? Y que haga algo el gobierno nacional, señor. Claro. Sí, pero ¿de dónde viene toda esa energía? Eso sabrá. Tenemos la central atómica de Achucha. Sí. Y así de está. Atucha 1. Atucha 2. Y vamos. Sí. Así que mire todos los planes que tenemos. Sí, no sé. Además vamos a hacer un arroyo artificial. Ahí está. ¿Pero qué necesidad? Por toda la avenida Rivadavia. Arroyo de avenida Rivadavia, arroyo. Y en la calle Arroyo, un busto Rivadavia. Ahora dígame, arroyo artificial está hablando de algo angosto, ¿no? Es un río. No, un canal. Y angosto como la calle Rivadavia. ¿Qué querés también? Bueno, eso es la un río. La calle de Rivadavia desaparecería. Sí. Y en su lugar habría un canal de dos manos... Donde podrían pasar... Venecia, vamos. Buques de gran calado. Sí, pero ¿cómo de gran calado? Discúlpeme, ya se dice que la ciudad de Buenos Aires está partida por la avenida Rivadavia. Bueno, con más razón, si está partida... Aprovechemos el hueco. Pero no, tenemos que unir la ciudad. La unimos con puentes. ¿Pero por qué va a ser puentes y por el arroyo, sí, hermano, no entendí? Pero si ya hay calle. ¿Cómo quiere que esté la vieja nadando? Claro. No, pero... Usted es un desalmado. Pero no, yo no dije nada de las señoras ancianas. Ah, sí, lo dijo. Usted ¿para qué quiere un puente? ¿Cómo? ¿Para que crucen las viejas? No, señor. Bueno, pero... Para usted no existe la Yo fiesta. Le digo, ¿para qué quiere un arroyo? Deje la calle. ¿Cómo para está? Qué quiere un arroyo? Para que no naveguen los barcos. ¿En qué van a navegar? Sí. ¿Por la avenida Rivadavia? ¿Sabes no me lío? Voy a reír. Vamos. El lío con los bondis después. Ahora, sí. Los peregrinos que van a Luján tienen que ir... En barco, señor. Sí, en barco. O nadando en la rodilla. Caminando van remando. Sí. El canotieri. Igual vamos a dejar un caminito con una baranda al costado. ¿Para qué? Para que se baje la gente. Claro, y bueno, sí, me imagino que no van a entrar... Una islita en Plaza 11, por ejemplo. Ah, va a dejarme alguna isla. Este canal va a llegar hasta Luján. Sí, señor. Y después, ¿y el agua dónde desemboca? En el río Luján. El agua está en el, ahí, ¿dónde va a estar? No, es un arroyo, ahí estará el agua. No, ¿cómo estará? ¿De dónde la trae? Tiene que desembocar al río de la Plata, baja sí. Hacia allá. Y bueno, que vaya solo. Y bueno, que el agua va sola. No, ¿cómo va sola? ¿De dónde la saca? Perdón, señor. ¿Dónde abre la canilla? Cosa nuestra. En el río Luján. Ahí está. Pero no tiene tanto agua el río Luján. No, sí, le va tanta a poder agua. Tanta agua. Y usa más agua del hielo de la nieve que trajimos antes. No, señor, tiene agua el río Luján. Entre bueno. El río Luján y el de la Plata, que se mezcla un poco así, sí. Ya una vez que se llena, chao. Y además la condensación, porque vamos a generar nubes artificiales. El río Luján llega hasta el Tigre, señor, sí, más de Luján. Sí. Así que si alcanza, etc. O sea, usted está diciendo que podría uno llegar desde Congreso al Tigre... Esto es una idea genial. No. El río Luján se desvía en Luján, en vez de agarrar para el lado del Tigre... Agarra para acá, para la capital. Y además tenemos el otro río, capitán. ¿Qué otro río? El río Capitán, perdón, estaba diciendo mal. Ah, bueno, pero eso es en el Tigre, señor. ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, no, pero yo estoy hablando. En verdad, más a mi favor. Esto va a traer turistas, pero ¿sabe qué? Las Olimpiadas, todo lo que es canotaje. Sí. Ya está. Mira, ¿y los atletas por dónde van a correr? No, por la calle Rivadavia, irán por Belgrano. Pero van por Belgrano, tenés corriente, ¿qué más querés? Tenés que correr por la calle Rivadavia. Bueno, no digo. Te quiero ver cortando Rivadavia después, a ver cómo hacer. Pero usted está complicando las cosas, señor. Está complicando, me parece que la avenida Rivadavia tiene que quedar así. Usted si quiere poner las luces donde las quiera poner. ¿No te imaginas lo que va a hacer Buenos Aires con techo, con Rivadavia? Además todo iluminado porque abajo del río ponemos luces de esa de pileta. También. Y que el río va a quedar medio fosforescente. Los diputados saliendo del Congreso, ¿sabes qué? En barco. Y claro, sobre tablas. La gente que va a las manifestaciones en lancha, saltando arriba de la lancha. Ahora, discúlpeme, hay un detalle que usted se ve que no consideró, que es que tenemos la línea A del subte. Perdón, caballero. En toda la avenida Rivadavia, y que está ahí nomás, no está muy profundo. Abajo está como... Mira el túnel subfluvial, ¿le hizo algo al río? No, pero el subte, vio que de Rivadavia usted pasa caminando por la rejilla, ve el tipo que está tomándose el subte. Lo bajamos un poquito. Sí, bajamos un poco, ponemos algo. Pero no, ponemos algo, no, tiene que volver a hacer todo el trazado de la línea del subte. Bueno, ¿qué nos lleva a hacer un subte? ¿Lo vio? ¿Qué, 20 años? Ah, bueno, el tiempo... No, si no, en vez de por Rivadavia lo hacemos por Bartolo Memitre. Memitre, ahí está. Porque tienen razón, señor. Lo desviamos el subte. Sí, pero ya empezó con la obra por ahí del arroyo. No empecé todavía, no empezamos. Todo hace un dique. Es un proyecto. Un dique lindo para hacer un lindo lago ahí en la Plaza del Congreso. Lindo lago artificial. Sí. Queríamos hacer una catarata también. Sí, pero... Pero está difícil. Y sí, ¿dónde la va a hacer? Bartolo Memitre, no sé si cae allá en el Bajo... Sí, cae. Ahí puede haber una flor de catarata. Sí, tenemos una con la Casa Rosada, pero... Al lado de la Casa Rosada. La verdad. Bueno, y todas cosas así, señor. Todas cosas. No sé, me parece demasiado... Después, corso todos los domingos. Sí, señor. Pero no, la gracia del corso es que sea una vez cada tanto. ¿Por qué? No todos los domingos. Una vez cada tanto, casi, te digo. Claro. No, pero es... Demasiado seguido. Para necesita... vos demasiado. Para vos, no que sos un amargado. No, amargado no, señor, necesita más espacio. Amargado, anda a Tecnópolis. Pero... Para eso querés la ciencia. Señor, no puede haber corso todos los días. Además, va a haber corso todos los días. No se puede descansar. Luz prendida todo el tiempo. Sonido de las veredas. ¿Querés hacer otra cosa? Ganar las elecciones, man. No, bueno, no se trata de eso. ¿Cómo que no? Usted no puso esto en la plataforma. ¿Perdón? Vamos a poner también una plataforma, tiene razón el señor, para que la gente se suba a las lanchas. Y la pesca, ahí está, el recurso natural de la pesca. Claro, 50 kilómetros más del río, los peces así, los surubín. Por el centro, ¿sabes cómo van a estar los pescados? Esperando el semáforo. pausa.